Bueno, Fabri, cerraste un fin de semana redondo, exitoso, felicitaciones. Bueno, sí, muchísimas gracias. La verdad que se pudo redondear un buen fin de semana y la revancha del último del año pasado. Bueno, el auto contundente desde el principio, ya lo hablábamos un poquito ayer y hoy fuiste contundente todo el día. Sí, la verdad que sí. Nos pudimos quedar con nuestra primera pole. Desde que habíamos empezado no habíamos podido hacer ninguna pole, hemos estado siempre ahí entre los primeros cinco, pero pole confirmada nunca, así que más que contento ya con eso nomás. Después que podemos ganar la primera del año, ya tenemos una asegurada también, nos pone muy feliz. Nos contaba un poco de la final, porque al principio Alejandro estaba cerca, pero después para parecer que tenías un mejor ritmo que él. Sí, cuando largamos, Ayrton erra el cambio, lo pudo superar en la largada y Ale se me vino enseguida. Dimos cinco vueltas más o menos y el Ale venía muy cerca y en vez de mirar para adelante estaba mirando mucho por los espejos, entonces me concentré, me fijé donde le podía hacer una ventaja a Ale, me lo propuse, le pude hacer una ventaja y la pude mantener, así que más que contento con el rendimiento del auto y con el rendimiento nuestro también. Felicitaciones por la victoria. Bueno, muchísimas gracias, dejame agradecerle a papá, a mi abuelo, a toda la familia que gracias a ellos puedo estar acá, que me dan un apoyo muy grande, y a todos los chicos de La Madriguera. Fabricio Girado.